Bueno, nos encontramos de vuelta acá, como todos los jueves, en un jueves tan especial como este, como para hacer la reseña de lo acontecido el día miércoles en el Congreso junto a jubiladas y jubilados. Ha sido un día bastante especial porque en realidad nos invadió bastante la tristeza, ¿no? Debemos reconocer que no estábamos bien, ninguno de ánimo. Se ha notado en varios grupos de jubilados que algunos estábamos de capa caída, ¿no? Hemos perdido un compañero muy valioso como Ricardo de Bastones en Rebeldía, que nos abandonó justamente el día miércoles, porque bueno, ha tenido el desenlace común que nos da el hecho de vivir, de estar vivos. Así que con la pérdida de Ricardo estábamos todos bastante, bastante acongojados y no teníamos palabras como para poder expresar y despedir a ese compañero tan, tan, tan valioso como fue Ricardo, que fue un compañero en el cual intachable, de una cultura política excelente. Jamás escuchamos que alguien le haya dicho: yo a vos te conozco, yo sé de dónde venís, porque estuviste acá o estuviste allá. No, Ricardo era esa persona, estuvo con el tercer Malón, que lo dejó todo ahí, hasta las noches, entradas, tarde que lo veíamos ahí, invierno y verano. Antes de irme pasaba y le decía: ahí, Ricardo, y estaba con las chicas, lo querían muchísimo, las chicas del tercer Malón. Bueno, eso hay que resaltarlo también, porque estaba en muchas luchas. Estuvo en Julian Assange también con nosotros. Era miembro de Jubilados Insurgentes, que después, por sus diferencias marcadas y con mucha razón, se separó. Y formó Bastones en Rebeldía. Así que, bueno, en donde estés, Ricardo, hasta la victoria siempre. Pasada esta etapa, que era leal de tenerla que mencionar, porque así se lo merecía el compañero y su familia. Debo decir que también que no, ya de este gobierno no me sorprende más nada. Se viene con todo el tema de la reforma laboral, se viene paro de la CGT, cosa extraña, porque será, bueno, les puedo comentar, les deben querer quitar los aportes al sindicato, porque de otra forma no creo que se movilicen, porque así estaban hasta ahora. Bueno, seguramente no me voy a estar equivocando porque todavía no lo sé cómo viene. Pero más o menos conociendo el paño sabemos de lo que se puede tratar. Así que veremos qué pasa con eso. También decirles, justamente hoy, en el Día de los Derechos Humanos y la Marcha de la Resistencia, que lo vengo diciendo desde el primer día que ingresé al anexo esto, que nos faltan 30.400 compañeros que tendrían que estar jubilados. Compañeros y compañeras, obviamente, ¿no? Bueno, ese es el tema fundamental. Y tengo que agradecer que ahora lo tomaron varias agrupaciones, que no es poco, eso lo debo agradecer, que la consigna fue tomada. Me costó mucho implementarla, pero fue tomada la consigna de todas las veces que decía: compañeros, acá nos están faltando 30.400 compañeros. Digo 400 porque evidentemente hubo 400 de Córdoba, de la comunidad LGTB, que no sé si los incluye. Creo que no, por eso digo 30.400, como muchas agrupaciones lo hacen también. El número es simbólico, de todas maneras. Así que seguiremos resistiendo, ¿no? Insistiendo y resistiendo en ese tema. Obviamente que sí, ¿no? Hoy quienes nos gobiernan en este momento ya lo sabemos, que son los familiares de los genocidas, que es ahí a donde fundamentalmente tenemos que apuntar y ahí donde tenemos que estar unidas todas las organizaciones de jubilados, en saber reconocer ese enemigo, ¿no? Es un enemigo que viene por todo, trabajadores, trabajadoras, salud, discapacidad, jubiladas, jubilados, etcétera, etcétera, etcétera, todos los etcétera posibles. Bueno, que no interesa el estar juntos para dar la vueltita en el marchódromo, como le decimos nosotros en el Congreso, ¿no? En dar la vueltita. No, no, eso, que vaya uno adelante, otro más atrás, otro más atrás, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que estemos juntos dentro del corralito. Eso sí me parece que es fructífero, porque eso nos implica que no estamos separados. Solamente falta que reconozcamos al mismo enemigo y que esa sea la unión. Que si acordamos ahí, tenemos que estar, sí, juntos en eso. Que no nos distraigamos en fiestitas, bailecitos, en tiempos tan difíciles. Unión, sí, pero como lo digo siempre, con nuestras diferencias. Y menos biribiri, más propuestas. Eso es lo fundamental. Siempre cerca de quienes más nos necesitan, que son los jubilados y los jubilados que no pueden salir a las calles por diferentes motivos. No pueden estar en las calles. Por eso lo hacemos nosotros, los que sí podemos estar en las calles bien, bien, resistiendo todo esto. Por eso me enojo a veces cuando se mezcla la política partidaria, que es la parte que menos tendría que estar en estos momentos. Tanta diferencia que tenemos con ese punto. ¿Cómo no nos damos cuenta que ese no es el motivo? El motivo lo tenemos que apuntar a otro lado, al cambio de un sistema. También soy reiterativa con esto. Ahí tenemos que tratar de consolidarnos, de estar juntos, unidos para eso. Basta de estos votos, que hasta acá nos trajeron los votos. Que tomemos conciencia que el individualismo no nos va a llevar a nada. Espero que el próximo viernes, perdón, que el próximo miércoles traiga mejores noticias. Y el jueves veremos qué pasa con el famoso paro de la CGT. A ver si sale o ya acordaron otra cosa. Quizás hasta ahora ya acordaron algo, ¿vieron? Y pediré disculpas el próximo jueves. Muchísimas gracias. Hasta la victoria siempre. Venceremos.